Raúl Fernández. Música se mueve. Zona 69. Zona 69. Raúl Fernández. La música se mueve.net. Magnética son un grupo madrileño formado por tres chicos: Axel, vocalista; Israel, el bajista del grupo; y Davile, que es con el que vamos a charlar hoy en Zona 69. Davile, bienvenido. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Davile, cuéntame un poco cómo empezó este proyecto, cómo empezó Magnética, cómo decidisteis comenzar este proyecto. Bueno, pues se puede decir que lo que es la base de Magnética lleva ya muchísimo tiempo gestándose, porque ya nos conocemos desde hace tiempo, hemos compartido pues diversas formaciones y también pues proyectos individuales, pero lo que es Magnética como tal pues nace de un viaje que hacemos a Inglaterra, una temporada que pasamos allí, y donde decidimos pues realmente afrontar un proyecto serio e intentar hacer algo en este mundo que es complicado. ¿Desde cuándo os conocéis vosotros? Pues no te sabría decir, pero prácticamente te diría que 6 años mínimo. Ajá. Yo conocí a Axel desde hace tiempo, luego conocimos a Irra y, pues como te he dicho, ya llevamos un tiempo haciendo música y nos dio un poco la vena marcharnos a Inglaterra, desconectar un poco. Y bueno, allí es donde surgió la idea de Magnética como tal. El disco, vuestro primer álbum, se llama Maida Vale. ¿Por qué Maida Vale? ¿Por qué este nombre? Es el nombre del barrio en el que estuvimos viviendo. Uh-huh. Es un sitio que llegamos de casualidad, porque cuando nosotros nos marchamos para allá, pues encontramos un piso ahí relativamente barato, pero luego nos dimos cuenta de que el barrio en sí tenía mucho encanto. Es un barrio muy multicultural, un barrio con muchos contrastes, y bueno, pensamos en homenajear a esa etapa en que pasamos, todas las canciones que salieron de allí, y no se nos ocurrió mejor nombre que ponerle que este. ¿Cuánto tiempo pasasteis allí? ¿Cuándo fue esto? Esto fue hace un par de años, justamente antes de la grabación. Estuvimos cerca de un año allí en Inglaterra y, bueno, a la vuelta fue cuando ya nos metimos en el estudio y hemos estado bastante tiempo trabajando las canciones en Sonobox, en Madrid. Y nada, la verdad que es un tiempo que recordamos con bastante nostalgia, pero que pues consideramos que nos ha dado bastantes cosas. ¿Cómo se han compuesto las canciones de Maida Vale? Bueno, la base en ese aspecto la llevamos Axel y yo, lo que es el tema de composición, y reporta muchísimo también. Y la mayoría de las canciones que están incluidas en este trabajo se compusieron en Inglaterra. Han salido de experiencias pues que vivimos allí, gente que conocimos, pues situaciones en las que nos hemos visto metidos. Y la verdad es que la mayoría de canciones, pues, como te digo, se compusieron allí. Hay alguna que viene de tiempo atrás que hemos querido recuperar, que nos ha acompañado siempre, como Enérgica, por ejemplo, es un tema que nos acompaña desde el principio. Y nada, queremos hacer letras cercanas e intentar contar cosas que nos pasan y tratar de que la gente se vea identificada. ¿Cómo componéis los temas? Pues la mayoría de canciones surgen en, por lo menos te lo esperas, o sea, en momentos, incluso en el metro, incluso de viaje han salido algunas canciones. Pero lo que es el proceso, pues tanto Axel como yo, en casa, la mayoría de temas están compuestos con una guitarra. Y luego, pues evidentemente se llevan al local y ya es trabajo de todos, pues darle forma, participamos todos, o sea, no es un proceso cerrado, ni mucho menos. Y ahí está también, yo creo, la gracia, que cada uno aporta su visión de esto y se consigue pues un resultado que nosotros consideramos que para nosotros pues es bastante bueno. Aquel tiempo cuando estuvisteis en Maida Vale, en aquel barrio de Londres, si no me equivoco, sí. Os inspiró mucho, ¿no? Para hacer las canciones de aquel disco, de este disco. Sí, la verdad que nosotros siempre hemos tenido cierta atracción por Inglaterra en sí. Antes de este tiempo que pasamos ya hemos estado allí, de turismo, de viajes, hemos estado bastante. Y no conocíamos Maida Vale, fue a raíz de este tiempo cuando nos dimos cuenta de todo lo que esconde ese barrio. Es un barrio, pues, como te he dicho antes, de muchos contrastes. Puedes encontrarte pues mansiones de lujo al lado de pues de un puesto callejero, cosas de este estilo. Y la verdad es que no, sí, tanto la etapa a nivel personal como lo que es el barrio en sí, pues colaboró a que igual la inspiración llegara de una manera un poco más fluida de lo que puede ser aquí en Madrid. Estuvisteis allí, escribisteis canciones y dijisteis, vamos a hacer algo con esto. Y luego volvisteis a España. Y a partir de ahí, la grabación del disco, ¿ha sido difícil? pues también ha sido un poco mágico, porque nosotros no teníamos una idea predefinida de lo que queríamos hacer con estas canciones, simplemente nos dimos cuenta de que pues eran canciones que tenían mucho sentido para nosotros, y a la hora de volver a Madrid fue cuando decidimos realmente que queríamos hacer algo con ellas. Y buscando estudios, pues llegamos a Sonobox, con Javi y con Manu, nuestros productores, y nada, encantados. El proceso ha sido pues mágico, como te he dicho, porque ellos se han ido involucrando muy poco a poco en el proyecto, pero ahora se han metido de lleno con nosotros, y para nosotros es un auténtico placer que estén, que nos estén acompañando. Javi Carretero y Manuel Comenero, los productores de este disco, ¿cómo ha sido la grabación con ellos? ¿Qué os han aportado a vuestra música? Pues para nosotros ha sido un auténtico lujo. Ellos son pues dos personas estupendas, y aparte dos profesionales con muchísimo tiempo ya en esto. Nos han sabido, nosotros tenemos una idea muy clara de lo que queríamos hacer, pero sí es cierto que ellos nos han sabido guiar y conocen caminos que nosotros desconocíamos. Nos han ayudado mucho a la hora de tener un poco de disciplina, a la hora de trabajar, nos han guiado un poco en algunas cuestiones que pues a nosotros igual estamos un poco más centrados los músicos en sí, en mirarnos al ombligo. Y hay muchas cosas que no, pues que pasamos por alto, pero con dos personas como ellos, pues como te digo, han sido una parte fundamental de eso, y nada, esperamos seguir trabajando con ellos. ¿Habíais tenido contacto con el estudio antes de grabar el álbum? No, fue casualidad, una de las mejores casualidades que hayamos podido tener. A la hora de buscar estudios, estuvimos barajando muchas posibilidades, pero hubo algo cuando llegamos a Sonobox que fue distinto, se puede decir. Decidimos quedarnos con ellos. Ellos en un principio iban simplemente a grabar el disco, no iban a producirlo, ni siquiera iban a meterse de lleno en ello. Lo único que fueron viendo, les fue gustando las canciones que llevábamos, la propuesta les parece interesante, y hasta el día de hoy. Te va a doler porque otra vez forcé el cerrojo, maldices golpeando la puerta. Harás llorando la maleta para salir lejos de aquí. No es malvado, es mi manera de evitar nuestro futuro. Domingo en centro comercial. Es la sensación de ser poco valientes, cayendo hacia el fondo como un pez de plomo. Cuesta imaginarnos algo. Sensación. habéis contado en este disco, aparte de vosotros tres, habéis contado con Juan Carlos Cárdenas y con Daniel García, en guitarras y batería. ¿Contaréis con ellos en los directos también? Sí, estamos ya trabajando, estamos preparando lo que viene a ser toda la gira de otoño, y ellos han colaborado mucho también en lo que es la grabación del disco, y sí, nos están acompañando en todos los directos que tenemos en mente. ¿Cómo os habéis planteado que sean estos directos? ¿Van a ser más movidos? No sé. Sí, no, siempre hemos querido dar un poquito más, ¿no?, de lo que se puede encontrar en el disco. El disco para nosotros es un disco agradable de escuchar, es un disco en que se puede encontrar un poco de todo, pero sí es cierto que queremos que los directos sean bastante más potentes, de hecho están siendo así. No pierden en ningún momento el sentido de las canciones, ni pierden la esencia, pero son canciones, son las mismas canciones, pero llevadas a que la gente interactúe un poco más, a que la gente lo oiga de una manera un poco diferente. Háblame un poco del primer tema que sale en el disco, Pez de Plomo. Pues Pez de Plomo es un tema que se compuso en Inglaterra también. Es un tema que en este caso compuse yo. Habla un poco de, pues, en la rutina, ¿no?, de esa espiral en la que se metía mucha gente, en las relaciones, en las que llega un momento en que muchas cosas de las que haces se hacen casi de manera robótica. Son situaciones en las que te ves inmerso. De ahí frases como Domingo Centro Comercial, ¿no? Es una canción un poco, bueno, totalmente autobiográfica. Y nada, decidimos que fuera el primer single porque consideramos que representa muy bien las dos vertientes que se pueden encontrar en el disco. Es una canción que se encuentra, pues eso, nadando un poco entre canciones un poco más rápidas, un poco más con más energía, y otros medios tiempos que se pueden encontrar también. Hay otro tema que a mí me ha encantado y me ha enganchado mucho, es Insignificante. Habla de malas experiencias, ¿no?, un poco en relaciones entre personas. Para hacer una canción enérgica así con fuerza, ¿es mejor una letra negativa como el desamor o el despecho, o es mejor una letra positiva? Bueno, eso es algo que nos han dicho alguna vez, ¿no?, que igual somos un poco pesimistas. Pero lo cierto es que sí, o sea, nosotros cuando nos encontramos en una situación positiva y agradable, pues decidimos disfrutarla sin darle un poco más, sin darle más vueltas. Sí es cierto que cuando estás en momentos un poco más complicados o te encuentras despechado, como tú bien dices, o has tenido alguna mala experiencia, es cuando salen este tipo de letras. Igual es un poco terapéutico también, de sacarlo todo fuera y dejar constancia de ello con una canción. Sí, es lo que decía alguien por ahí, no me acuerdo quién lo dijo, pero me acuerdo de esta frase que decían que cuando hace bueno y hace sol, sales a la calle y disfrutas la vida, y cuando está lloviendo y hace malo, pues es cuando te pones a escribir, ¿no? Un poco como metáfora de esto. Es que sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, realmente cuando estás en un buen momento o bueno, estás viendo una situación en la que te encuentras bien, pues no se compone igual. Es cierto, no sé, lo veo totalmente así. Vuestro sonido se puede definir un poco como pop rock con una clara influencia british, ¿no? ¿Tuvo mucho que ver esta estancia en Londres? Bueno, el Britpop en sí ya es un estilo de música que ya escuchábamos de antes, ni antes de irnos para allá. Allí tuvimos la oportunidad de ver mucha música en directo, de movernos mucho porque es lo que es todo el circuito de salas con música en directo. Y sí, la verdad que lo único que hizo eso fue un poco afianzar la idea que teníamos del camino que queríamos seguir. Fue importante la estancia allí en ese sentido porque afianzó un poco, pues, la idea que teníamos de cómo queríamos que sonara el grupo, pero ya viene de antes ya. ¿Qué crees que temo? Retórica maldices. zona. Vale, el primer disco ya está grabado y ahora toca presentarlo en directo, ¿no? Y tenéis fechas en noviembre, como por ejemplo en Pamplona el día 12, en la sala Subsuelo, o el día 18 en la fábrica de chocolate, con Paul 314 en Vigo, ¿no? Tenéis más fechas, ¿no? Sí, bueno, en noviembre, pues como bien dices, el 12 de noviembre estaremos en Pamplona. Luego empezaremos una pequeña gira de 3 conciertos por Galicia. Estaremos en Vigo, en la fábrica de chocolate, uh-huh. en Pontevedra y en Coruña, 18, 19 y 20 de noviembre. Uh-huh. Y bueno, la verdad que se están cerrando más. Estas son las primeras fechas que tenemos cerradas. Hay algunas fechas más por ahí. Y nada, encantados. Como bien dices, compartimos escenario esos 3 días con Paul 314. Uh-huh. Así que nada, esperamos que la gente tenga una buena respuesta a estos 3 conciertos. Bueno, pues David, ha sido un placer tenerte aquí en la zona 69 y un placer presentar un disco tan bueno como este, ¿no? Perfecto, pues nada, el placer es mío, muchas gracias y para lo que queráis, aquí estamos. Bueno, pues David de Magnética, un saludo y gracias por estar aquí. Venga, gracias, hasta luego. La zona 69, la zona. Producido por Raúl Fernández. www.lamusicasemueve.net